Bueno, el toro gran campeón de la muestra de Olavarría 2010, después de mucho trabajo y mucho tesón, Alejandro Espinela. Don Romeo, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo. Bien, muy contento, no podés estar de otra manera cuando un montón de gente trabaja, como vos decís, con mucho tesón, con mucho empeño durante todo el año. El caso de Mario, de Esteban, de todos los chicos que están en el campo, ahora se incorporó Omar, Osvaldo yendo y viniendo con muchísimo esfuerzo también, y bueno, uno también poniendo su grano de arena para llegar a obtener estos resultados. Claro. Bueno, yo le decía a Alberto Alén que qué lindo ver que las cabañas nuevas empiecen a lograr grandes campeones en las exposiciones, ¿no? Y sobre todo en la de casa. Sí, es un compromiso. Imagínate, nosotros tenemos el remate el viernes. Claro. Uno trata de mostrar lo mejor de uno, que mal o bien, con virtudes y con defectos, es lo que uno hace. Y bueno, es importante en casa andar bien, como vos bien lo decís. Pero también es un compromiso doble. Claro, seguro. Alejandro, ¿qué pedigrí tiene el toro ese que salió campeón? El toro es un hijo del crédito, uh-huh, en una madre gladiadora, en una familia que nos está dando extremadamente bien. Una hermana sacó reservada campeón en otoño, otra hermana fue campeón en Bahía Blanca y el macho este que había salido segundo premio en Palermo, una categoría muy muy difícil, ahora nos da esta alegría, así que realmente una familia de una consistencia enorme. Bueno, ¿cómo te preparas para el remate del 22? Muy contento. Último remate del año. De la, ¿no?, temporada. Bien, realmente Ricardo Álvarez y toda la gente de Colombo ha trabajado de una manera impecable, llamando a los clientes, escuchando inquietudes. La gente del campo lo mismo, con la torada y con una producción interesante de vaquillonas. Pensá que van a ser aproximadamente 200 vaquillonas puras controladas, bleñadas, las que salen a venta. Vos conocés el trabajo que eso implica, sí, sí, la preparación, así que bueno, lo mismo que te decía con esto, tratando de ir mejorando año tras año, de ir imponiendo la marca de lo que nosotros hacemos, y bueno, pienso que se van a encontrar por lo menos con un tipo de animal agradable y muy muy adaptado a lo que yo creo que son los campos de la zona. No nos excedemos en preparación, no buscamos nada raro, simplemente toros útiles, caminadores, productores, que realmente le vaya bien al productor, y lo mismo para las vaquillonas, que sean madres fértiles y que realmente después demuestren la genética que llevan adentro. Ale, también vas a vender embriones, ¿no? Sí, sí, después, bueno, el remate principalmente está orientado al productor, claro, común, como quien dice, pero bueno, la cabaña también ponemos 4 o 5 toros de pedigree, porque hay una clientela que nos lleva para sus planteles, ponemos un par de vaquillonas, inclusive una de las campeonas que hoy salió acá, la voy a poner como cabeza de remate, porque también nos interesa poner al alcance de todo. ¿El gran campeón lo vendés también? No, el gran campeón llegó ayer del centro. Ajá. Estaba sacando semen y va a hacer una temporada en el campo cubriendo algunas poquitas vacas y después vuelve al centro. No, es un toro que nosotros creemos que aún tiene más futuro, sí. Bueno, Alejandro, felicitaciones y nos vamos a seguir viendo. Y suerte, ¿eh? Sí, gracias, Hugo. Por supuesto que te espero a vos. Firme ahí el viernes a comer un churrasco con nosotros, y a toda la gente y toda tu audiencia de Olavarría, por supuesto, que se vengan, que se peguen una vuelta, y que los vamos a esperar y mostrarle un poquito lo que hacemos. Gracias. Un abrazo.